En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, saludos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control Daniel Castellanos. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy hablando de Blanca Rosa Gil, también llamada la muñequita que canta, insigne cantante de boleros. Nació un 26 de agosto de 1937 en Perico, provincia de Matanzas, Cuba. Dueña y señora del bolero, Blanca Rosa Gil, una de las grandes intérpretes que copó toda una época de la canción romántica, con canciones que se hicieron famosas en su voz. Me refiero a Hambre, Cristal, Tú me hiciste mujer, Besos de fuego, Besos brujos. Con su voz se convirtieron, como dije antes, en todo un éxito, caracterizándose como ninguna otra cantante por la forma en que se expresaba con sus manos. Esto era un plus realmente en sus presentaciones, ¿verdad? Aparte era seductora, cuenta. Bueno, sigue siendo. Tiene unos 78 años, me dice aquí Daniel, ¿no? Vamos a escucharla en Te odio y te quiero, que originalmente es tango, pero luego fue transformado en bolero, como muchas canciones de Enrique Alesio y Reinaldo Giso. Yo hice un triunfo de mi derrota, hice un poema de tu traición. Horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero, porque hiciste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. La espina que duele y el beso de... pues esta es la voz de Blanca Rosa Gil, es un ícono realmente, ¿no?, en su país, Cuba. Desde niña cantaba, además soñaba con convertirse en profesional, ¿verdad? Cuando viajó con su familia a Venezuela, de vacaciones en una fiesta familiar, lo oyó cantar Arístides Borrego, que parece que era un empresario de estos que en busca de gente que, bueno, que tenga talento en la canción. Así que inmediatamente la contrató para cantar en un programa infantil llamado Humo y Fantasía. De este modo comenzó su carrera. Y como les dije, al principio comenzó con este apodo, la muñequita que canta. Esto es de Don Fabián. Don Fabián, un compositor argentino, autor de muchísimas canciones famosas, boleros sobre todo. Cobardía y la voz de Blanca Rosa Gil. Tienes miedo, eres cobarde. Tienes miedo de decirme que ya no me quieres, que tienes otro cariño y vives pensando en él. Pero si ella, mi enemiga, que me roba tu cariño, te quiere más que yo, quédate con ella y déjame sola, sola con la sombra del corazón. Dime tú por qué me dejaste, si a ti consagré mi vida. Dime tú por qué me engañaste, dejándome el alma así. ¿Quién va a quererte como te quise? ¿Quién puede darte lo que te di? Dime tú por qué me engañaste, dejándome el alma así. Mi vida, dime tú por qué me engañaste, dejándome el alma así. ¿Quién va a quererte como te quise? ¿Quién puede darte lo que te di? Ay, dime tú por qué me engañaste, dejándome el alma así. Cobardía, cobardía y la voz de Blanca Rosa Gil. Bueno, pues se dice que el paso del tiempo no ha hecho mella en su voz y que incluso ahora se proyecta con nitidez al cantar poderío y temperamento que la convirtieron en estrella internacional durante los albores de la década de los 60, sobre todo exponiendo un repertorio en el que arremetía ferozmente, bueno, no en todas las canciones, pero sí en algunas, dicen contra los hombres. Aunque no a un nivel muy exagerado, como por ejemplo la de Paquita, la del Barrio, o en sus tiempos Lupita D'Alessio. Llama la atención que varios de los boleros que ya había grabado, ahora los interpreta adaptados a otros géneros. Musicalmente le quedaron bien. Pero bueno, hay mucha gente que prefiere escuchar esas letras, esas armonías, esas composiciones en ritmo de boleros. Uno de los pioneros de la televisión cubana, Gaspar Pumarejo, locutor y cantante, en esos momentos empresario, viajó a Caracas por negocios y escuchó cantar a Blanca Rosa Gil. Además, está a decir que le gustó mucho, así que quedó impactado por su voz y su figura, y lo propuso para ir a La Habana. Esto era el año 1957. En realidad, tuvo un éxito grande. Comenzó a trabajar en cabarets, en radio y televisión. Su cotización subía como la espuma. Esto es de Ricardo Fuentes y se llama ¿Cuánto te debo? Cuánto te debo por ese amor de aventurero que me has dado, por tu comedia de cariño calculado, amor amargo disfrazado de pasión. Cuánto te debo por las miradas de ternura que me diste, por el puñado de mentiras que dijiste, que me vendiste como artículo de amor. Puedo pagarte con mis noches de dolor, puedo pagarte con mis lágrimas de amor, moneda fácil para aquellas como yo, que igual creyeron en hombres como tú. ¿Cuánto te debo? No, no quiero deudas que se paguen con mi sangre. Cóbrate y vete, que mi alma tiene hambre de ese amor puro que jamás me diste tú. Puedo pagarte con mis noches de dolor, puedo pagarte con mis lágrimas de amor, moneda fácil para aquellas como yo, que igual creyeron en hombres como tú. ¿Cuánto, cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre, y cóbrate y vete, que mi alma tiene hambre de ese amor puro que jamás me diste tú. ¿Cuánto te debo? Dime tú, ¿cuánto, cuánto te debo? Blanca Rosa Gil, aunque cubana, está radicada en Puerto Rico desde hace más de 40 años. Ya les dije, una de las cantantes latinoamericanas más exitosas, esto era en las décadas del 60 y 70, amparada por el sello Velvet. En el 66 grabó el bolero Hambre del mexicano Rosendo Montiel Álvarez, que permaneció nada más ni nada menos que un año en los escalones de popularidad. Esto le significó el máximo hit de su carrera. Hacia el 80 se alejó de los escenarios tras abrazarse, convertirse, no sé exactamente la palabra, a la fe cristiana. Y lo que vamos a escuchar ahora, y fue uno de sus primeros éxitos también, me refiero al pasillo con música, a ese pasillo nuestro, claro, con música del ecuatoriano Brito, ¿verdad? Y en la letra de la mexicana Rosario Sansores, una poeta estupenda en ritmo de bolero. Esto fue grabada en La Habana en el año 1960. Le dije antes, de Carlos Brito y Rosario Sansores. Escuchémosla. La penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaba. Aspirar en el aire como un olor a rosa, tu me envolverán la sombra. La penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaba toda, te buscarán mis brazos, te buscaré tu boca y aspiraré el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Blanca Rosa Gil y el pasillo sombras, ¿verdad?, de Carlos Brito y Rosario Sansores. Esta cubana, les cuento, sobre esta cubana, no es fácil, no ha sido fácil encontrar datos de su biografía, más que los que les estoy contando, ¿verdad?, algo por internet y algo por un libro. Así que nos limitamos a eso, el internet y un libro pequeño que por ahí tengo. Se ha especulado que Blanca Rosa Gil comenzó su incursión en el ambiente artístico en compañía de sus hermanas Rita y Mercedes, con quienes realizó los primeros pinitos de su fructífera carrera a muy corta edad. Solo podemos decir, como ya lo dije en un principio, que nació en Cuba y, bueno, se supone que en el 1937. Bueno, pues vamos a escucharla en esta canción. Esta canción está compuesta, ¿verdad?, por una de las compositoras importantísimas que ha tenido Cuba. Ella nació un 16 de julio de 1928, cuenta con 87 años, me refiero a Concha Valdés Miranda, una compositora e intérprete de música cubana considerada como la más atrevida en cuanto a composición del bolero contemporáneo. Hay una canción que no se las voy a poner ahora porque será en otro momento, que se llama El que más te ha querido, que en la voz de Django, algún día lo voy a traer, ahora no, y fue nominado para el Grammy, primer lugar en Estados Unidos. Además, autora de numerosas canciones que fueron populares en intérpretes como Toña la Negra, Celia Cruz, bueno, Blanca Rosa Gil, evidentemente, que ya la vamos a escuchar en una composición de esta mujer, Olga Guillot, quien más, Sofi, María Marta Serra Lima, Cheo Feliciano, Lucho Gatica, en fin. Esto es Orgasmo, compuesto por Concha Valdés en la voz de Blanca Rosa Gil. Orgasmo, nadie te quiere mencionar, y sin embargo todos te quieren disfrutar. Orgasmo, como quisiera describirte, tal cual siento como poder eternizar ese momento. Cómo decir que es un placer y es un tormento. Orgasmo, la comunión de dos que se aman con locura y no sabemos si reír con la ternura de empezar, y no sabemos si llorar por la amargura de acabar. Orgasmo. porque al recuerdo del placer casi morboso siento de nuevo un palpitar entre nosotros. Orgasmo, ¿quién te pudiera retener más de un instante para morirme de placer? Hoy como antes y al mismo tiempo renacer junto al orgasmo de mi amante. Entre otras versiones también hay una muy buena en la voz de Django, ¿verdad? Cantante español. Bueno, pues las cosas de la vida no necesariamente siguen un curso lógico, como sabemos, sino que muchas veces se convierten en contrastes, ¿verdad? Me refiero a que siendo Cuba la cuna de la música en general, la meca donde en aquella época todos los cantantes debían pasar sus exámenes de aptitudes, precisamente esta mujer, Blanca Rosa Gil, fue descubierta en Caracas, ¿verdad? Y bueno, también les comentaba que comenzó pronto la vida artística de Blanca Rosa Gil y se hizo muy, muy popular. Así que dada la fama que había adquirido, comenzaron ofertas de trabajo en el exterior, realizando numerosas giras por todos los países latinoamericanos y también en Estados Unidos. Ya sabemos que en Estados Unidos hasta ahora pues hay una cantidad de hispanos grande, ¿verdad? Donde sus presentaciones han tenido gran éxito, lo que hace que su fama trascienda y comience no solo a codearse con los mejores artistas de Cuba especialmente, sino a cotizarse como una de las mejores cantantes del ramo. Y hay muchas interrogantes en la vida de Blanca Rosa Gil. Una que más llama la atención es la relacionada a que, siendo la cantante más popular de la década de los 60 y 70, la más destacada en ventas de grabaciones, donde el tema Hambre, o este que acabamos de oír, grabado en los 60, adquirió gran popularidad, arrasando en ventas, ¿verdad?, se convierten en su voz en verdaderos éxitos, superventas garantizadas. Repentinamente desapareció del mundo artístico como por arte de magia, que lo que les dije antes, pues se convirtió a la religión cristiana, ¿verdad?, a la que le dedicó todo su tiempo y se convirtió en su más fiel catequizadora. Se dice que regresó en el 2003 con una nueva producción y con un estilo totalmente diferente al que se le conocía y por el que se había hecho famosa. Esta fama aún perdura, de hecho en programas como este, Los Hijos del Bolero, pues la tenemos presente porque su manera de interpretar realmente es, o era, muy muy especial. Vamos a cerrar nuestro segmento dedicado a Blanca Rosa Gil escuchándola en Quiero Hablar Contigo. Quiero hablar contigo antes que te vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo. Dime si la luna dejó de ser luna.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Esto es Los Hijos del Bolero. Y de la cubana Blanca Rosa Gil pasamos a hablar de una puertorriqueña, me refiero a Carmen Delia Dipini, nacida en Nahuabo, 27 de noviembre del año 1927 también. Comenzó a cantar desde la edad de 7 años, de la mano de su profesora de canto llamada Amparo Brenes. A los 14 comenzó a cantar profesionalmente a través de un programa musical que emitía la emisora XBAM. A los 20 se fue a vivir en Nueva York, en donde consolidó su carrera. Esto es Sigue tu vida, el compositor Johnny Rodríguez, también puertorriqueño. No me busques, no me llames ni me sigas, pues bien sabes que mi vida para ti ya terminó. Fui bien tonta al creerme tus mentiras. Si has dejado mi alma herida, es culpa de tu traición. Yo no lo niego, te quise mucho, pero no importa. Eso era antes, cuando engañabas mi pobre amor. Aquellos besos y aquella labia con que fingías, ha endurecido con sus mentiras mi corazón. Ahora ya es tarde para que vuelvas. Cantada con las caricias de otro Sigue tu vida, la voz realmente estupenda de Carmen Delia Dipini. Se dice que con la ayuda de una amiga llamada Ruth Fernández se fue a Nueva York. Ya les dije que se fue cuando tenía 20 años. Y ahí se hizo cantante profesional. Se dedicó, además, como forma de subsistir, ¿verdad? Esto ocurrió cuando estuvo participando en el programa de aficionados de

biógrafos, que es una inspiración en el tango, la canción que vamos a escuchar a continuación, y cuyo título, por el que todos conocemos, es El Choclo. Dice que se parece mucho en la forma melódica de ambas composiciones, y nueva letra de Mario de Jesús, acompañado por la orquesta de René Tussaud. Catapultó definitiva e internacionalmente para siempre a Carmen Delia Di Pini. Ese bolero se instituyó, digamos, como carta de presentación, ¿verdad? Así que bueno, vamos a escuchar, me refiero a la composición de Silvia Reschack, Olas y Arenas. Que en la playa está tendida, envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar. Eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas, pero siempre te me vuelves hacia atrás. Las veces que te derramas sobre arena humedecida, ya creyendo que esta vez me tocarás. Al llegarme tan cerquita veo luego, te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola a superar. Tú eres ola que te envuelves en la bruma y te disuelves en espuma alejándote de mar. Las veces que te derramo sobre arena humedecida, ya creyendo que esta vez me tocará. Al llegarme tan cerquita veo luego, te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola su penar. Tú eres ola que te envuelves en la bruma y te disuelves en espuma alejándote de mar. Bueno, pues la verdad que no le encontré nada parecido, notas ni nada al choclo, pero bueno, esto era Olas y Arenas. Carmen Delia Di Pini, ¿verdad? Ya les dije que visitó México en varias oportunidades y se quedó a vivir allí por 7 años. En ese tiempo fue contratada para grabar por sellos multinacionales como Columbia, RCA Víctor. Con los últimos produjo el álbum Especialmente para ti, con el acompañamiento musical de la orquesta de Chucho Ferrer. Se recuerda también que en la década del 60 el artista reactivó su catálogo de grabaciones al producir Encadenados. En esa grabación ella contó con el acompañamiento musical de Leroy Holmes, quien años antes había acompañado a Tito Rodríguez en el clásico Inolvidable. Así que vamos a escucharla precisamente en esta composición, Encadenados, canción mexicana, compuesto por Carlos Arturo Brice Bremont, grabada inicialmente en el año 1955 por los hermanos Reyes y popularizada por Lucho Gatica. Luego pues ya fue versionada por muchísimos cantantes, pero hoy es con Carmen Delia Di Pini, Encadenados. Fuera mejor que no volvieras,

que alegre me encuentro estando junto a ti. Es que no comprende que sufro mucho por tu ausencia, que necesito tu presencia. Solo contigo soy feliz. Y bueno, pues ahora les voy a contar algo que, bueno, yo me enteré recién, ¿verdad? Y me refiero a la canción Caminemos, a este bolero Caminemos, que fue tan popularizada por el trío Los Panchos. Pero a ver, les cuento. Esta canción es compuesta por un brasileño, ¿verdad? Samba, canción de Heriberto Martins, nacido en 1912, murió en 1992. Y bueno, lo increíble es que cuando la cantaron, Los Panchos tuvo un éxito enorme, ¿verdad? Compuesta en el año 1947, el trío la grabó en el 48. Y lo que les digo, pues pocos saben, entre ellos estaba yo, que esta canción no es realmente de Alfredo Gil, que era de Los Panchos, sino brasileña. Lo que sí hizo Gil es traducirla del portugués al español. Vamos a escucharla en la voz de Carmen de la Divina. Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Esta es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada, y sigo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, no, no, no, ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos de Bueno, pues, ¿qué les parece? Caminemos, canción brasilera, y toditos convencidos de que era, bueno, pues, compuesta por el de los tríos de Los Panchos, ¿verdad? Vamos terminando ya nuestro programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias. Por supuesto,